Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Y la Defensoría del Pueblo de la Nación tiene en numerosos puntos del interior del país delegaciones que atienden y que tienen jerárquicamente un valor muy estimable, porque son las que se hacen cargo de aquellas cosas que normalmente a niveles municipales o provinciales están superadas por el hecho en sí del cual se trate. Digo esto para saludar y presentar en este programa nuestro por primera vez a quien ejerce la responsabilidad de la oficina de la Defensoría del Pueblo de la Nación en la provincia de Entre Ríos. Me refiero a la doctora María Nazarena Rau, que está en línea con nosotros. Un gusto, doctora, y sabemos que hay allí una temática en cuanto a las fotomultas y nos gustaría mucho escuchar qué es lo que sucede y qué resolución le están dando a esto. Sí, ¿qué tal? Bueno, el gusto es nuestro desde aquí, de la delegación, centrándonos en el tema, sí, son recurrentes las consultas sobre dos situaciones en particular respecto de las fotomultas, ¿sí? La primera de ellas es cuando la policía de la provincia de Entre Ríos toma multas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito por medio de el cinemómetro o lo que se llama, es muy conocido como fotorradar, ¿sí? En estos casos, la consulta que nosotros recibimos es frente a los ciudadanos que se encuentran en su casa y que les llega la multa porque no han sido detenidos en la ruta. Esto genera muchísimas incertidumbres respecto de la multa en sí y de la legalidad del sistema, ¿sí? Claro. ¿Qué dice la ley en este punto concreto? Es decir, cometida la infracción, ¿qué debe pasar a continuación, cometida la falta? Cometida la falta es obligación de la autoridad de aplicación detener al infractor, identificarse el funcionario, a qué dependencia pertenece, identificar el conductor del vehículo y el dominio del vehículo, ¿sí? Esto y así, y también notificarle de la infracción que cometió. Todo esto es tendiente a que el ciudadano conozca de la infracción y pueda ejercer su derecho de defensa. Esto garantiza el derecho objetivo, digamos. Entonces, esto no está sucediendo en la mayoría de los casos aquí en la provincia de Entre Ríos, facilitamos a los ciudadanos que están incursos en esta situación un modelo de descargo que hemos elaborado desde la Defensoría tendiente a que se declare la nulidad de la multa. ¿Por qué sucede esto? Porque no se han cumplimentado los procedimientos que prevé la ley precisamente, ¿sí? Todo ese rito de identificar el conductor, el dominio del vehículo, mostrarle el cinemómetro, que es el aparato por el cual se constató la infracción, que en muchos casos es exceso de velocidad, facilita o favorece a que los ciudadanos puedan ejercer su descargo, ¿sí? Claro. Esto es, no es que el ciudadano por capricho no quiere pagar la multa y no la va a pagar, sino que la ley misma prevé una sanción frente al incumplimiento, ¿sí? O a la infracción. Pero como se ha, de alguna manera, vulnerado ese procedimiento que prevé la ley, se facilita un descargo que declare la nulidad de la multa. Una pregunta, María Nazarena. ¿Las municipalidades están habilitadas para multar por este tema? No. Precisamente, la ley por la cual la provincia de Entre Ríos adhiere a la Ley Nacional de Tránsito prohíbe que los municipios en Entre Ríos tomen multas sobre ruta nacional o provincial, y hay un dictamen también del fiscal de Estado de la provincia que en este mismo sentido también se expresa. Por eso es que los municipios no pueden tomar multas sobre ruta nacional o provincial. Y nosotros lo que hemos recepcionado aquí también son casos de dos municipios que no toman multa con cinemómetro, sino que colocan una cámara sobre la ruta. Ajá. Y luego con esa imagen de la cámara imprimen las fotos, ¿sí? Usan el famoso ojímetro. Exactamente. ¿No? Incluso dentro de la irregularidad, la foto que nosotros hemos visto es sí. en blanco y negro. Y colocan un cartel que dice, cruzó un semáforo en rojo y el semáforo está pintado en rojo. Ajá. O sea, es llamativo. Sí, bueno, es recaudativo. Sí. Bueno, nosotros también en esos casos tenemos un modelo de descargo para que el ciudadano ejerza su derecho de defensa, que es el medio por el cual tiene que obtener la declaración de la nulidad de la multa. Claro. ¿Sí? Ustedes se traen una planilla, ¿no es cierto?, para el que se queja por este tema. Nosotros recepcionamos las consultas vía correo electrónico y por ese mismo medio, en un archivo adjunto, enviamos el modelo porque es mucho más fácil para completarlo y luego imprimirlo en una hoja de carta documento, o si lo quieren enviar por carta certificada, lo pueden imprimir mucho más fácil, y si no, cuando se acercan a la delegación personalmente, sí les imprimimos nosotros el formulario. Bien, una última para completar todo esto. ¿A dónde se puede dirigir la gente? Por ejemplo, si quiere hacerlo o por teléfono o por correo electrónico. Por teléfono los números son 0343-420-2322. Personalmente es en calle Montecaseros 159 de la ciudad de Paraná, y por correo electrónico la dirección es defensornacionerios@hotmail.com. Muy bien. María Nazarena Rau, delegada, responsable de la oficina de la delegación del Defensor del Pueblo de la Nación allí en Entre Ríos. Muchísimas gracias por este contacto y nos mantenemos averiguando de esto y de otros datos que interesan a la gente y que ponen en evidencia la tarea que llevan a cabo estas delegaciones de la Defensoría Nacional. Muchas gracias. Gracias a usted y quedamos a disposición. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.